Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Iniciamos una nueva temporada de esta propuesta comunicacional. Hemos perdido la cuenta, creo que ya vamos por la sexta o séptima en este formato, y antes habíamos hecho algunas cosas en forma de micro, de 5 o 6 minutos. Pero bueno, iniciamos un nuevo año y en este primer programa de la temporada vamos a referirnos a muchas cuestiones que tienen que ver con sentimientos muy profundos y muy personales. Vamos a hablar del amor, del miedo, del deseo, de lo que significa la muerte de personas queridas y de cómo eso impacta en la vida. Y en este sentido, al primero al que vamos a escuchar es a Rubén Polaco, que vuelve, digamos, al taller después de algún tiempo de no estar, y que a partir de la lectura de un poema de la escritora bahiense y docente Karen Garrote, bueno, nos cuenta un poco de su vida y de situaciones que le han generado mucho dolor y cómo de alguna manera se las ingenia para seguir adelante. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. Soy Rubén Polaco. Vi el libro Ensayo sobre las lágrimas, de Karen Garrote. Y aparte que voy a leer Diario del Desorden. Quizás quiera que diga que me explican. Quizás esté bien seguir pateando cajas, dejarlas y esparramarlas, que nadie las junta, ni siquiera yo, porque no haces el bien, porque de tiempo nos casa, porque el tiempo por casa no es así, ni tampoco el desorden, porque no está, dice, al partir de eso que nos desarmamos y volvemos a hacer. Y porque todavía no puedo explicar por qué todas las canciones de cuna son tan, pero tan preciosas. ¿Por qué decís que te refleja a vos el texto? Pues el desorden. ¿Son muy desordenado? Sí, ahora, pero de joven no era así. Bueno, describime qué es el desorden para vos, qué pensás que es el desorden. Que por aquí yo la ropa no la cuelgo, por ahí otra ropa limpia con la sucia, por ahí no hago la cama. ¿Y por qué pensás que a esta altura del partido, antes no, pero ahora sí sos más desordenado? Porque me vine muy abajo, comparado que era antes, yo me vine muy abajo, lo que yo en mi juventud nada que ver. El día y la noche de lo que yo era mi juventud. Me cambió eso, ¿por qué cambié? Cambié porque no tuviera así mucho ánimo, fuerza de voluntad, qué sé yo. Muy depresivo por la muerte del nene, la muerte de mi hijo y la muerte de mi nieto. Me cambió la vida por completo. Me da igual las cosas. Eso que tengo varios nietos, voy a tener 12 nietos ahora. Pero igual hay algo siempre que me queda picando adentro en el interior, no me dan ganas de nada. No tengo fuerza de voluntad. ¿Cuándo fue lo de tu nieto? Mi nieto fue estamos 2016, en agosto de 2016, tenía 8 meses cuando falleció, muerte súbita. Y mi hijo, hoy, el 27 de julio, cumpliría 19 años, murió el 27 de julio del 2000, que yo tenía el taller en casa, y la puerta, él estaba empezando a caminar, y yo por saltar la ventana, le abrí la puerta, estaba con una máquina, se sentó al lado mío, tenía dos ceritos en los dedos y se metió una piedrita en la garganta. Cuando voy a la fiesta municipal, creo que no reaccionaba el nene, había un médico de hacer. Le empujó con tan mala suerte que la piedrita fue a parar el pulmón. Y lo esperaron, pero igual a las 4:30 de la mañana, murió y parte de él se me fue a mí. me siento culpable, me siento muy culpable todavía salido. Por eso dejé las máquinas, abandoné todo, dejé todo de lado. ¿Cómo son tus nietos? Ah, son hermosos. Tengo una muy especial. De todos, son todos, para mí son todos iguales, pero esta es muy especial, Jazmín. Yo estaba muy, muy reacio con Dios, muy enojado con Dios. Estaba un día jugando, el papá de ese camionero. En el patio de casa de mi hija hay una cabina de un camión viejo que pertenecía a los suegros. Incluso ella estaba mal, andaba malísimamente mal. Iba a ser una locura a veces. Y cuando vio entró, me miró enseguida, me saludó, me hizo fiesta, pues me sacó el cigarro para afuera. Y yo vi que se paró en el medio del patio y buscaba algo, y se miraba para todos lados. Buscaba algo. Después se metió a caminar en el camión. Sentaba en el camioncito, venía manejando más tranquilo, yo jugando. Se paró de frente y dice, abuelito, ¿lo oramos a Dios? Y su padre fue a buscarle la vuelta a ver qué me decía, qué sabía. ¿Para qué le di la vuelta a manejo? Me habló como una persona de 30 años de estudio bíblico. Me paseó por toda la Biblia. Eran puñaladas, sentía calor fuego por dentro, mareado, carne gallina, qué sé yo, la sensación. La cuestión que después que estuvo como 15 minutos hablando, después dejó de seguir jugando. A mí me descolocó y realmente me hizo muy bien me hizo. Muy bien. A mí y a mi hijo. A mi hijo Alejandro, por ejemplo, estaba muy resentido conmigo. Y mi hija es gestora. Y mi hijo es el gerente de un concesionario de auto. Y siempre chinchudo, mal llevado, no quería a los pibes. Todo mal llevado con todo el mundo, se peleaba con todo el mundo. Y vino, mi hija estaba haciendo un trámite de automotor a uno de los autos de ahí, y le venía a traer la plata para fuera a donde van ahí a pagar el sellado, todo el escribano, todo el bolsillo. Y venía chinchudo, y lo agarró mi nieta. No sé lo que le dijo en el patio, pues mi hija lo miraba, él veía entrar. No sé lo que le dijo en el patio, la cuestión que cambió carácter, es otra persona, va a tener un hijo. Esa chiquitita de 4 años, cuando te agarra, hace estrago. Y conmigo y con mi hijo, y los resultados muy, muy buenos. Muy buenos. Pero igual, me cuesta salir adelante. Yo me llevo a casa de mi hijo. No fumes más, a veces hace los dientes, anda más ordenado, está despertado, si vos no eres así. Porque como tengo gente que me conoce, María Blanca. Claro, le hablo de un papá que dejó vender una forma y él lo ve de otra y no la sé entender. Hay muchas cosas que... tiene juventud. Hay muchas cosas que tiene que aprender. Va a aprender cuando ya sea grande, tenga nieto, va a aprender la vida. Le va a enseñar otras cosas. Pues, como pasó a mí, yo cuando era joven pasaba lo mismo con mi papá. Me di cuenta cuando me hablaban personas afuera quién era mi papá. Tuve tiempo de pedirle perdón. Estaba en terapia intensiva. Porque cometí errores de juventud, como todos. Somos jóvenes, cometemos errores de juventud. Y está haciendo lo mismo. Pero tú que tenés paciencia y tratar de salir adelante. Pero a veces no me da la fuerza. A veces no me da. Mi hija con el tema de muerte del nene quedó de la cabeza mal. A las 3 de la mañana lo cambió, le dio la mamadera, le cambió el pañal. Cuando fueron a entrar a los 8, le estaba muerto en la cuna. Mi hija está muerta en vida. Tiene 3 más, pues está muerta en vida. Agarró la droga y me quedó en voz por todos lados. Y no la puedo sacar. No la puedo sacar. Está metiendo. Tiene 3 hijos más, pero. No, es un golpe tremendo. Que alguien que no se lo sea ni mi peor enemigo. Y se vino abajo como yo. Se vino abajo. Y los hermanos, todo el mundo le habla. Mi señora, mi mujer no me puede hablar porque está metida en un pozo tremendo también. Bueno, y después nació 5 mesinos. Con 1,4 kilos. Nació. Si hizo la cesárea y la esperan para no costar más hijos. Gracias al hospital municipal, realmente el hospital Pena acá, tuvo 4 meses en terapia intensiva y se aseguró salvarse el nene. Cuando murió pesaba 12 kilos el nene. Y el golpe ese fue muy grande para ella y a mí no me lo perdona más. A mí no me lo perdona más el resto de mi vida. Por eso yo no... Me cuesta estar con alguien. Vengo acá porque me encuentro con... Tengo 4 horas en paz. Yo estoy acá. Estoy cubierto. Y a la tarde, cada día voy a una casa distinta de mis hijos, me encuentro cubierto. No me puedo quedar solo. Porque mi depresión me puede hacer una macana grande. Cuando tenés un rato, digamos, en el que ves las cosas distintas, digamos, cuando por algunos días más o menos positivos, tenés, y en esos días, ¿en qué pensás cuando estás viendo? Cuando a mí me gusta, por ejemplo, yo soy una persona que yo cuando aprendí a leer y escribir, con mi hermano y mi papá hicimos una casa arriba de un árbol, toda hecha madera hermosa, hecha el sitio que me arriba del árbol. Cuando empecé a escribir, mi papá me compró una Remington nueva, me la trajo a Buenos Aires, no me quería escribir. Y empecé a escribir novelas, que es lo que me gusta a mí. Escribí varias historias. Y leía mucho la Biblia, leía Corintellado, por Fantasía, Tony, D'Artagnan, Lupín. Como trabajábamos en un kiosco, papá nos daba la comida y la pilcha. Pero los lujos los teníamos que pagar nosotros. Entonces a la mañana, como nosotros trabajábamos en el Kiko Pan para la vuelta. Trabajamos hasta el mediodía. Nos daban una monedita ahí. Y a la tarde, después de las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, trabajábamos en la panadería de la esquina. Que siempre nuestra monedita en el bolsillo. Para las cosas nuestras nunca faltaba. Es que yo escribía novela, empecé con el caricaturismo. La vecina de la me empecé a enseñar caricatura. Fui practicando. Siempre, porque como no teníamos televisor, siempre había algo para entretenerse, ¿viste? Yo tenía, papá me hizo la mesa de dibujo, en fierro a trabajar, hermosa, que era la mentira, me quedaba como un recuerdo, ¿sabes? La mesa de dibujo. Y las noches me quedaba dibujando, escuchando la radio. Y otra persona, me sentí feliz cuando vine a ser pibe, porque de 9 hijos que tuve, presencié 6 partos. Y al presenciar los partos, ahí entras a valorar lo que es una mujer realmente. ¿Seguís dibujando al menos de vez en cuando? Y estoy empezando a dibujar de vuelta. Lo que pasa es que empecé a entrenarme toda la vuelta, tengo manos duras. Hay que reacostumbrar la mano. Tengo que volver a entrenar. Estoy haciendo círculos, rayos, como decía el primero, para el pulso. Quiero volver a dibujar. El tema es que estoy entre la espalda y la pared. Porque por mi religión, que yo soy judío cristiano, por mi religión, hacer caricaturas, burlarte de la gente. Porque es cierto, el caricaturista se burla de la gente. Si te dan la nariz grande, la oreja grande, vos sos cabezón, si sos cabezón, lo hacen más grande. Bueno, pero aquella persona de la que vos haces la caricatura, si se lo toma con humor. Algunos que yo he hecho de caricatura, bien. Hay gente que se me ha enojado. Pero se lo he sacado, porque yo no es que yo la tome, sino que buscás eso. Y tuve, de jovencito, el día que estaba Osser, el jefe de dibujante de la nueva provincia, me compraba las caricaturas de esa época, de los políticos de esa época. Y a mí me faltaba 150, 200 pesos, siempre me volteaba. Yo siempre tenía plata con las caricaturas y estudié 2 años de decoración de interiores, que me faltó un año para recibirme decorador. El tercer año había que viajar una vez por semana a Buenos Aires, era más costoso, no me daba el fondo y papá no me pagaba el estudio ese. Pero yo ahí aprendí a hacer planos, todo. Y le daba clase a Piero Tecuadra, que faltaba un año para recibirse mayor de obra, y en la materia plano no la sabía hacer. Ahí tenía la entrada más. Fue siempre de buscarme, que nunca me faltó una moneda en el bolsillo. Y nunca, gracias a Dios, nunca siempre pude ir a laburar. Y me cuento ahora que las máquinas que hago yo en el campo, que es único en las 3/4 partes de la Argentina, bueno, tengo laburo a tonelada, pero no puedo hacerlas con reloj. Seguí dibujando. Además, en algún momento, cuando te acomodes, qué sé yo, vamos a tener que hacer tu muestra acá en algún momento. Claro, eso es que porque, quiero hacer ahora un cuadro que les prometí a los niños, quiero hacer, ellos amaron mucho a mi suegra. Sí. Mi suegra los crió, los malcrió. Y tenían adoración con la abuela. Entonces le voy a hacer una caricatura de mi suegra con las bandejas de empanada y los 8 chicos corriéndola para atrás. Quiero hacer un cuadro eso. Buscar una foto, a ver qué modo, quiero enseñar ese regalito para mis hijos, que quede como un recuerdo.